Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes, vamos a acercarnos hasta las iniciativas que se van a desarrollar próximamente en nuestro entorno. Y entre ellas encontramos iniciativas dentro del ámbito medioambiental. Es el caso de la actividad organizada dentro del programa de participación y sensibilización ambiental para espacios naturales de la red Natura 2000, la visita que se va a llevar a cabo al entorno de la Calzada Romana el próximo viernes 13 de agosto. Una actividad esta de la que vamos a hablar nosotros a continuación con su coordinador, con Daniel García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Daniel García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues como decíamos, son distintas acciones las que se están emprendiendo. Vamos a hablar un poco del programa, si te parece, antes de meternos de lleno en la actividad, Daniel, porque todas estas son iniciativas, acciones que se están llevando a cabo dentro de ese programa de participación y sensibilización ambiental para espacios naturales de la red Natura 2000. Con todo esto, pues yo imagino que lo que se pretende es acercar, ¿no?, el entorno medioambiental, todo ese patrimonio etnográfico que tenemos a la ciudadanía en general, ¿no? Es uno de los principales objetivos, darle a conocer pues todo ello para también contribuir a su preservación futura, ¿verdad? Así es un programa que dividiera la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sí. Y que bueno hace prácticamente todos los parques naturales de Andalucía. La Consejería pues en su momento lanzó su convocatoria y pues las empresas presentaron propuestas. Y bueno, cada parque natural tiene su empresa que hace sus actividades, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos actividades prácticamente todos los meses, algunos meses incluso tenemos más de una, donde el objetivo pues, es acercar el espacio natural principalmente a los vecinos y vecinas, ¿eh? Porque muchas veces el turismo tiene muy claro, el que viene de fuera tiene muy claro los valores ambientales de los espacios a los que visitan, porque por eso van hacia ellos, pero muchas veces los que vivimos dentro, pues se nos pasa, ¿no? Se nos pasa, o bueno, lo tenemos ahí al lado, pero no lo valoramos todos lo que tenemos que valorar. Además, este programa no solo pone en valor lo que son los aspectos ambientales, sino que es un programa también que pretende dar a conocer el desarrollo socioeconómico de los espacios naturales. Claro, que es también algo principal y relevante, ¿no?, para la propia subsistencia de este hábitat, ¿no?, especialmente en zonas como la nuestra. Este programa arranca con una serie de visitas de sensibilización, que así es como se han denominado, arrancan precisamente este 13 de agosto con el desarrollo de la Calzada Romana y el Museo del Queso, pero después próximamente llegarán otras tantas también, ¿no?, que recorrerán, bueno, pues desde el Pinzapar hasta la Garganta Verde, ¿verdad? Pues sí, hemos intentado visitar por principales entornos, ¿no? No solo de la provincia de Cádiz, sino también de la provincia de Málaga. Lo que pasa es que este año pues estamos centrándonos un poco en la provincia de Cádiz y ya el año que viene iremos a otros senderos de la provincia de Málaga. Empezamos este viernes con la Calzada Romana, que no solo es un sendero, como pueden ser las visitas clásicas de guía, ¿no?, que te guía por el sendero, te enseña los valores ambientales, que también lo tenemos incluido, sino que previamente vamos a acercarnos al Museo del Queso para conocer la producción de queso que tenemos tan importante, tan conocida en Villalobenga, de Tocero, que tenemos justito muy cerca, y también vamos a visitar o también va a acercarse un ganadero para que nos cuente un poquito su día a día, ¿no?, del desarrollo de la ganadería de Sierra de la Sarema. Luego tenemos Baja Aceite el próximo mes, también tenemos no solo rutas y senderos, sino también tenemos stand informativo, vamos a hacer stand informativo sobre prevención de incendios, sobre temas de promoción de energías renovables, o sea, vamos un poco a tocar todos los aspectos ambientales nuestros de la perspectiva natural, de naturaleza, sino también de la perspectiva de la sociedad. Claro, son diferentes temas, ¿no?, los que se van a ir abordando, como tú bien comentabas al principio, no solo el aspecto medioambiental del entorno natural que hay que proteger y preservar, sino además también pues como elemento de subsistencia, de medio económico, ¿no?, de vida para la población. El ejemplo, ¿no?, del queso en nuestro entorno es uno de ellos y ahí se va a centrar este viernes. Vamos, si te parece, a degajar un poco, ¿no?, lo que es la actividad prevista para este viernes. Para empezar, hay que decir, de partida, es una actividad gratuita y todo el que quiera puede inscribirse, ¿verdad? Sí, quedan poquitas plazas, ya, o sea, 4 o 5, pero sí, simplemente quien quiera, luego, bueno, siempre sabes que como una actividad gratuita, pues hay gente que de última hora tiene algún imprevisto y bueno, con lo cual sí, tendremos gente de suplencia por si hay alguna caída de última hora, para que esté siempre la visita completa. Pues mire, salimos del centro visitante del bosque con un autobús que nos va a acercar al Museo del Tirso Villalbenga. Luego pues estaremos allí viendo el museo, las explicaciones, estaremos con el ganadero, que nos explicará un poco el día a día de la ganadería. Luego también pues iremos hacia Urique a comenzar la cazada romana, el sendero, en el cual pues bueno, aproximadamente estaremos un par de horitas haciendo lo que será ya lo que es el sendero, casi de tarde noche, sobre las 9 de la tarde, ya que se va anocheciendo, y acabamos en el final del sendero, ya llegando a Benocar, donde tendremos una actividad con una asociación de astrofotógrafos que nos van a mostrar el cielo de verano, un poco enseñando un poquito las constelaciones y aprovechar que es el momento máximo de lluvia de estrellas de las Perseidas para disfrutar un poco de también nuestro cielo nocturno. Pues sí, la verdad es que ha coincidido, ¿no? Porque en torno a 12 y 13 se espera que sea cuando mejor se puedan ver, ¿no? La lluvia de estrellas, las Perseidas, y bueno, pues va a coincidir también, por tanto, así que se va a aprovechar esa coyuntura, ¿no? Para mostrar también el cielo nocturno aquí en la Sierra de Cádiz. Es una actividad bastante completa, ¿no? Porque, bueno, pues se habla de patrimonio cultural, como en la calzada romana, se habla además también de todo ese medio económico, ¿no? En esta zona, como es el tema del queso, a través del del queso, y bueno, pues vamos a aprovechar un poco para dar a conocer todo lo que tenemos en nuestro entorno. Como decíamos, esta actividad es gratuita, se pueden inscribir a través de un teléfono. No sé si las plazas con las que contáis son limitadas por también la situación en la que nos encontramos, ¿no? La pandemia, limitaciones en cuanto a actividades medioambientales, en fin, aquí hay una normativa que evidentemente hay que cumplir. Eso es, por eso me llamo varios monitores para hacer grupos más reducidos, pero bueno, aún así pues hay que limitar las plazas, ¿no? Además, si desde la consejería también se nos informa de que si tuviésemos más demanda, en este caso es que no va a ser complicado, no podemos repetir la ruta por la lluvia de estrella que no tenemos otro día. Claro. Pero en general las rutas que están programadas, además, aceite, pinza para cantar, todas las demás rutas, que están prácticamente ya completas, también están casi completas ya, aunque falte uno o dos meses, se han ido llenando casi por el final, se han ido llenando casi de la última hasta esta calzada romana, y se podrán ampliar, si se podrán hacer otras rutas también iguales en otros fines de semana, si se nos completan el que tenemos. Claro, sí que es verdad que quizás más demanda, ¿no? Estos espacios como el Pinzapar y la Garganta Verde, sobre todo para el que viene de fuera, y es por ello por lo que, bueno, como tú dices, han ido llenando para el final. Estas están programadas además para mucho más adelante, ¿no? Por ejemplo, la Calzada Romana la tenemos este 13 de agosto, este viernes, luego habrá que irse hasta septiembre para hacer la ruta del Majaceite, la fábrica de la miel. El 30 de octubre está prevista la del Pinzapar y ya el 27 de noviembre la de Garganta Verde, o sea que queda ya bastante tiempo, estamos metidos ya además en otoño, sí. Y bueno, sí que es cierto que son reclamo turístico tanto el Pinzapar como Garganta Verde en todo nuestro entorno, y claro, pues quizás pues tiene una mayor demanda, ¿no? Exactamente. Correcto, y además que eso, como dice, que están ya prácticamente completas. Luego también tenemos una actividad, esa que tenemos bastantes plazas en el mes de septiembre, que es una dinámica de escape que hacemos en el Ecomuseo en Benamauma, el Ecomuseo del Agua, donde pues queremos dar a conocer eso, la relación del espacio natural con el agua, como sabemos uno de los puntos que tenemos de más lluvia de todo nuestro país, y queremos dar a conocer la importancia, ¿no?, de la conservación del recurso natural del agua, que es tan importante, tan imprescindible. Y esa actividad, por ejemplo, pues sí tenemos todavía plazas y sin problema, que será en el mes de septiembre, así que todas esas actividades podrán inscribirse los que estén interesados. Se trata, por tanto, de una actividad también de sensibilización, pero se centra en el Ecomuseo del Agua en Grazalema, ¿no? Sí, hacemos una especie de escape room, ¿vale? Uh-huh. Lo que hacemos en la planta alta de arriba se coge para la actividad y allí, pues, en grupos reducidos van a ir pasando todos los interesados, y además también tenemos una charla, una visita al ecomuseo, algunas dinámicas ambientales para entretenernos, así que en esa actividad también echamos una mañanita o tarde que podemos hacer todo el día, interesante y entretenida. ¿Tiene fecha concreta? Me ha dicho que en septiembre, no sé si tiene día concreto. Sí, ese te lo voy a decir ahora mismo, es el 20... 25 de septiembre. 25 de septiembre. Y bueno, pues una actividad también que se puede desarrollar próximamente, ¿no? En nuestro entorno. Te decía entonces que todas estas acciones forman parte de ese programa de participación y sensibilización ambiental para los espacios naturales, en coordinación con la propia Junta de Andalucía, pero sois vosotros desde la empresa Ecomímesis la que os encargáis, ¿no?, de ejecutar y de llevar a cabo toda esta serie de estrategias de educación y comunicación ambiental. Un trabajo que, bueno, pues desarrolláis desde, no sé si desde hace poquito, ¿no?, desde que os constituisteis. Bueno, nuestra empresa tiene ya hace tiempo, lo que pasa es que nosotros, pues, en Sierra de Cádiz, pues llevamos haciendo campañas y actividades vinculadas, pues, sobre todo hemos trabajado más el tema más urbano, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando mucho el tema de los residuos. Vale. Y el tema de naturaleza, pues sí, hemos hecho mucho antaño, pero la verdad es que pues hace tiempo que se ha quedado un poco parado el tema de educación ambiental vinculada a la naturaleza hace con el tema de la pandemia, o sea, en los últimos 2 años, y bueno, de nuevo estamos retomándolo, ¿no? Bueno, pues ahora se retoman con esta serie de acciones, con el desarrollo, ¿no?, de este programa de iniciativa que, como decíamos, van a tener lugar durante los próximos meses en nuestro entorno. La calzada romana, esa visita de sensibilización. Y sí que es verdad que, claro, está fechada para el 13 de agosto. Tenemos la ventaja de que están las Perseidas, vamos a poder ver esa lluvia de estrellas, pero también tenemos la desventaja de que estamos en pleno momento de calor, ¿no? Mitad de agosto, además con ola de calor que se avecina, es por ello por lo que evidentemente la actividad se ha programado por horario de tarde, ¿no? No puede ser de otra manera. En agosto era posible hacerlo de nuestro horario. O sea, tenemos entonces ¿a qué hora para escribir? Arrancamos a las 6 de la tarde, saldremos del centro visitante del bosque. Vale. 6 de la tarde, y desde allí ya está todo organizado en autobús, pues se va desplazando hasta una u otra localización para realizar la actividad, ¿no? Y luego nos devuelve de nuevo. Hay gente que pregunta, bueno, ¿y luego qué pasa cuando acabamos a medianoche en Benocal? Bueno, no te preocupes, la autobús está de vuelta para eso. Exacto, la vuelta, el regreso de nuevo en el centro de visitantes del bosque, ¿no?, que es donde es el punto de partida. Lo que no sabemos es el horario, porque claro, hay que esperar a que anochezca bien para poder ver la lluvia de estrellas, eso también es cierto. Sí, bueno, horario aproximadamente medianoche, en 2:30, calculamos, que terminaremos, vamos. Ya nocturna. Hay que ya filintena sí o sí. Claro. No sé si incluye además también la jornada, bueno, pues recomendaciones, ¿no?, para participar. Pues ya saben, evidentemente vamos a hacer una ruta, vamos a ir a la calzada romana, así que ropa cómoda, calzado adecuado. Eso, recomendaciones siempre habituales que hay que tener en cuenta, ¿no?, cuando uno va a realizar una actividad de estas características, ¿no?, de naturaleza. Claro, bueno, en este caso no vamos a recomendar crema solar, pues no hace falta, pero sí, pues linterna, ropa cómoda, calzado deportivo o lo más cerrado posible, porque, bueno, la calzada romana, como sabéis, es romana, así que el firme no es que sea ahí un camino asfaltado, sino que tenemos que ir con los tobillos bien, bien protegidos. Luego no sé si también el tema de la alimentación, porque nos va a coger la noche, nos va a coger la cena, vosotros aportáis ahí. Sí, allí tenemos en el Museo del Queso, tenemos una degustación de queso, una tapita y una bebida, pero bueno, en bocata pues tenemos que llenarlo. Exacto, también hay que incluirlo, ¿no?, para poder participar en la actividad. Es una dificultad media por aquello de la ruta, ¿no?, que se va a recorrer, sí. no es de gran dificultad, aquí lo conocemos, y se puede ir en familia, ¿no?, con niños también. Sí, recomendamos a partir de 6 años, pero bueno, te digo que hay gente que de la sierra que están acostumbrados a llevar a un niño de sendero y me han dicho, mi niño tiene 4 o 5 años, pero vamos, que yo lo llevo a todas partes. Y bueno, pues si los niños están acostumbrados, no hay ningún problema. El tema es que tienen que andar durante 2 horas y por la calzada romana, y bueno, simplemente que si ellos no tienen ningún problema, nosotros tampoco. Claro. Bueno, pues el viernes 13 de agosto tenemos esa visita de sensibilización a la calzada romana, la visita al Museo del Queso y la culminación, ¿no?, viendo ya la lluvia de estrellas, las Perseidas en Benaucaz. Y recuerden que todavía hay plazas también para, me decías, para la visita al Majaceite, las otras están completas, ¿no? Bueno, todas quedan con el plaza, ¿eh? Todas quedan un poquito, algunas 5 o 10 plazas, vale, pero bueno, vale. Que te faltan 2 o 3 meses, sé que en algunos casos pues se llenarán solitas, ¿sabes?, poco a poco. O sea, que si están interesados en cualquier caso, pues también pueden realizar el 4 de septiembre, que es una buena fecha, también nos coge prácticamente, ¿no?, en periodo vacacional, y tenemos esa visita de sensibilización a el Majaceite y también a la fábrica de miel, que es otro espacio, ¿no?, que se va... Claro. Se va a visitar, ¿no?, para también mostrar lo mismo. Como te decía, pues pide también, se hace la Junta, quiere dar a conocer lo que son pues aquellas actividades socioeconómicas sostenibles que tenemos en el Parque Natural, pues como chante el queso, la miel, iremos visitando también, tenemos más adelante lo que es el año que viene, si tenemos temas de almazara ecológica, de aceite, así que un poco por conocer todos esos usos sostenibles que hacemos del espacio. Claro. Y luego ya por último, pues como decíamos, en octubre llegará el Pinsapar y el 27 de noviembre Garganta Verde, y luego la posibilidad de que si se completan los cupos, los aforos de todas estas sí. iniciativas, se puedan volver a reprogramar nuevas para ofrecerlas también, claro. ¿No? Esa es la idea. Como se van llenando, pues si vemos que hay suficiente demanda, pues se volverá a hacer otra convocatoria cercana a esa fecha. Claro. Y es una manera, pues no solo de dar a conocer nuestro entorno natural, sino también las propias infraestructuras con las que se cuentan, ¿no? Dentro del marco turístico ambiental se podría determinar, ¿no? Porque estamos hablando de el Museo del Queso, visitar una fábrica de miel que se puede visitar, ¿no? Para este sentido, en este marco. Luego también está el Museo del Agua, ¿no? El Ecomuseo. Y claro, son distintas infraestructuras turísticas que a lo mejor, como las tenemos aquí muy cerquita, se nos escapa. El que viene de fuera sí aprovecha para visitar y para ver, claro. Pero nosotros quizá pues lo dejamos un poco de lado, ¿no? Porque es algo que tenemos aquí, que vemos todos los días y no le echamos mucha cuenta. Y quizás, pues bueno, pues también sería interesante, ¿no? Acercarse y conocer de primera mano lo que allí nos muestran y nos enseñan, ¿no? Correcto, esa es la idea un poco, dar a conocer todas las infraestructuras que tenemos, tanto vinculadas al medio ambiente como, bueno, socioeconómicas. Claro. Bueno, pues con toda esta información nos vamos a quedar. Recordando, si te parece, para culminar, Daniel, el teléfono, ¿no? El contacto para poder participar, sí. en la actividad del pues, viernes. Se pueden escribir, bueno, me pueden mandar un WhatsApp al 627-471167 y ahí le mandamos otro enlace, un formulario en el que se registran con todos sus datos, por el tema también de los seguros accidentes, tenemos que tener nuestros datos de los participantes y ya nada, nosotros le confirmamos y sin problema y le esperamos con los brazos abiertos. Es la manera para escribirse, para participar, como decíamos, en esa visita de sensibilización prevista a la Calzada Romana y al Museo del Queso este viernes 13 de agosto, a través de esa jornada que se lleva a cabo por parte de Ecomímesis. Daniel García es su coordinador y con él hemos conversado nosotros hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.